Tumba la lata, túmbale, toca matraca y tamborilé. Tumba, tumba la lata, tumba, tumba la lata. Tumba la lata, túmbale, la voltereta y el saltipié. Tumba, tumba la lata, tumba, tumba la lata. Tumba la lata, túmbale, toca matraca y tamborilé. Tumba la lata, túmbale, la voltereta y el saltipié. Tumba la lata, túmbale, toca matraca y tamborilé. Tumba, tumba la lata, tumba, tumba la lata. Tumba la lata, túmbale, la voltereta y el saltipié. Tumba, tumba la lata, tumba, tumba la lata. Tumba la lata, túmbale, toca matraca.